Yo viajaba de Venezuela a Colombia y visitado a Maicao, Fonseca y ella San Juan. Una morena me he encontrado en el camino, le pregunté pa' dónde iba y me dijo que pa'l molino. Yo quisiera regresar por ese mismo camino, de pronto la vuelvo a hallar, ponerlo allá en el molino. Yo quisiera regresar por ese mismo camino, de pronto la vuelvo a hallar, ponerlo allá en el molino. Preguntándole cositas y sin quitarle la vista de los ojos a esa morena. He sentido que mi corazón palpita desde aquella tardecita. Yo pienso en la molinera, yo la tengo que encontrar. Ay, de nuevo esa morena, porque no puedo olvidar a esa linda molinera. Yo la tengo que encontrar. Ay, de nuevo esa morena, porque no puedo olvidar a esa linda molinera. Oye, José, ahí va para la molinera unisonante. We'll be right back.